Aportando Luz, episodio 33. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre novedades en el mercado para fotografía nocturna. En el episodio 21 estuvimos hablando ya con Mario Arias de Fotografiarte, que nos estuvo indicando pues, opciones de equipo que había para empezar en fotografía nocturna, también un equipo más avanzado y algunas opciones un poquito más ligeras, pues sobre todo para la gente que hace montaña y no quiere cargar con equipos pesados. Desde entonces hasta ahora ha pasado ya medio año y además estos 6 meses han dado para mucho, así que aquí tenemos de nuevo a Mario en el podcast para que nos ponga a todos al día de qué novedades ha habido en el mercado y además que seguro que pueden ser interesantes para los fotógrafos nocturnos. Buenas, Mario, ¿qué tal? Bienvenido al podcast y muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Pues nada, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros otra vez. Y nada, somos hombres de palabra, dijimos que si era necesario repetir para que tus oyentes pudieran estar al tanto de todas las novedades fotográficas, pues aquí estaríamos y aquí estoy, porque realmente sí que es cierto que 6 meses en la industria fotográfica, y eso que la industria está un poco tocada, créeme que dan para muchas novedades, y yo creo que muchas de las que vamos a hablar hoy pues tienen mucha relación con lo que tus oyentes quieren oír, o sea, mucha relación con la foto astrofotografía, quiero decir, y bueno, pues creo que hay productos muy interesantes, muy tope de gama, muy punteros, mucho full frame, que yo creo que también es una de las cosas que más añoran, yo creo, los que pueden permitirse también pagar este tipo de tal. Pero bueno, vamos a hablar también de alguna APS-C, o sea, que un poquito de todo y de todas las marcas, ¿eh? Hay mucha variedad. Genial, estupendo. Pues nada, cuando quieras, nos puedes contar las novedades que ha habido en estos 6 meses. Pues sí, porque una de las cosas que prometimos que íbamos a estar aquí otra vez contigo, y lo volveremos a estar, porque yo creo que la industria seguirá sacando cosas. Seguro. A lo mejor hacemos algún monográfico que hemos hablado tú y yo fuera de micrófono, y bueno, pues ya iremos informando pues, en nuestras redes sociales de lo que podremos ir haciendo. Y también hablamos, acuérdate, en diciembre que prometimos que cuando la pandemia lo permitiera, y parece ya que afortunadamente lo permite, que retomaríamos estos talleres que ya hicimos físicamente, que hiciste tú, mejor dicho, en colaboración nuestra en Fotografiarte. Y creo que ya, Javier, yo lo de la academia lo estoy un poco despistado, pero creo que tenemos hasta fecha ya incluso, ¿no? Sí, eso es. Volvemos ya por fin con los talleres presenciales, que había muchas ganas. Habrá un taller de fotografía nocturna el 26 de junio, que es sábado, con una duración de 12 horas y, como siempre, pues hay una parte con toda la teoría necesaria para hacer fotografía nocturna y con una parte práctica en un lugar que yo he visitado varias veces, que me encanta porque además tiene mezcla de ermitas, de naturaleza, está cerca del Escorial, tiene muchas opciones para hacer todo tipo de fotografía nocturna de paisaje, así que yo creo que estará genial, aprenderemos mucho. Y lo único, por el tema del COVID, para que la gente esté un poquito más tranquila, hemos limitado el número de plazas y en este caso solamente habrá 6 plazas. Así que la gente que esté interesada, que no tarde mucho. Bueno, la otra vez con 12 o 15, no sé los que eran, sí. O los otros 2 cursos que hicimos, hicimos 2, yo creo, sesiones. Eso, hubo que hacer 2, sí. Y bueno, se llenaron a las pocas horas con 6, seguro que lo petan, así que nada. También hemos prometido por partida doble, no solo en el tema de repetir los podcasts a nivel de el cacharreo del que vamos a hablar ahora, pero también en el tema de que cuando se hubiera podido o cuando hemos podido retomar esta actividad. Y bueno, pues yo lo que sí tengo es el feedback de la gente que estuvo en el curso y os puedo decir que fue un auténtico, digamos, éxito y que bueno, pues todo el mundo salió encantado. Así que algo les darás, Javier, ¿eh? Algo les darás en esos cursos. Y para hacer fotos en los cursos, pues evidentemente necesitan cámaras de fotos, ¿no? Y aunque evidentemente van a valer vuestras cámaras y vuestros objetivos, mi trabajo hace muchos años es poneros la miel en los labios y que vosotros ya mismo pues os convenzca o no el cambiar de equipo o renovar cámaras o por qué no alguno de los objetivos que hay. Y bueno, me está escuchando realmente porque, bueno, en 6 meses insisto que al ritmo que vivimos la venta fotográfica y las novedades que las marcas van sacando al mercado, pues hay mucho que ver y quería un poco ver lo que se cocía hace 6 meses, ¿no? Y cómo ha cambiado todo, o mucho por lo menos, ¿no? Fíjate que en aquel podcast, Javier, hablábamos de Nikon muy por encima, hablando de que, bueno, eran cámaras la Z6 y la Z7, que ni fu ni fa, que dejaban un poquito, se habían quedado un poquito atrás, ¿no? Sí. Sin embargo, fíjate, en estos pocos meses, en enero realmente, o sea, que fue una de las primeras novedades de este año 2021, Nikon decidió evolucionar la Z6 a la Z6-2, y la Z7, pues también a la Z7-2. Están un poco en la misma filosofía, es una evolución tranquila, pero haciendo una cosa que realmente yo creo que todos los usuarios iban un poco buscando, ¿no? De tener ese doble procesador, que es lo que realmente aportan, con lo cual vamos a tener una mucha mejor velocidad en cuanto al enfoque. Otra cosa que a los amantes de la astrofotografía os puede interesar mucho, que es el rendimiento a ISOs altos. Entonces estamos hablando de cámaras que llegan a, que superan los 50.000 ISO, pero bueno, en ISOs tipo 12.800 y tal, pues que rinden realmente bien. Y ahí quizás haya ganado un par de pasos con respecto a los modelos precedentes, ¿no? Heredan más o menos los precios que teníamos con aquellas. Estamos hablando de dos, para que os hagáis un poco la idea, el cuerpo de la Z6 2 en 2.200 euros. Recordar, sensor full frame 24x36 de 24 millones de píxeles. Un sensor muy equilibrado, muy parecido a lo que tú utilizas, Javier, en tu Sony A7 III, que es algo parecido, sí, en cuanto a resolución y un poquito también en cuanto a precio. Y bueno, pues también tiene la Z7, que sería lo más parecido quizá pues a una 7R3, para que os hagáis una idea. Es decir, la que tiene más resolución, esta que llega a 45 millones de píxeles y con ya un precio superior de 3.350. Son las apuestas que tiene Nikon y bueno, pues la verdad es que a mí me parecen interesantes y sobre todo, fíjate, fortalecen mucho. O creo que a todos los que son nikonistas y les gusta el rollo de tu disciplina fotográfica, el hecho de que hayan aumentado la gama de objetivos Z, que no ha dejado de crecer realmente, tenemos una gama ya de unos cuantos objetivos, pero sobre todo hay un 14-24 2.8, es un poco un objetivo evolucionando a lo que en su día ya Nikon hizo muy bien en la bayoneta F, y que bueno, pues que en la bayoneta Z, que es un poco la bayoneta esta grandota que tiene la sin espejo full frame de Nikon, pues han querido sacar al mercado y bueno, ya de hecho está disponible, este objetivo ha venido hace un mes prácticamente al mercado, o sea, es de una aparición. Anunciaron el desarrollo, pues yo creo que ya para el mes de diciembre, cuando hicimos el otro podcast, pero bueno, sabes que muchas veces desde que se anuncia el desarrollo hasta que está el objetivo en la tienda, y más con todo el rollo este de la pandemia, pues ha hecho que tardaran un poquito más. Pero de luego es un objetivo y una montura que quizá, pues insisto, yo para los amantes de Nikon, que a lo mejor hasta ahora se sentían un poquito desangelados, incluso se habían ido a otras marcas en muchos casos, pues oye, yo creo que pueden encontrarse cubiertos ya, porque creo que es una buena cámara. Yo he tenido la oportunidad de probar Z6-2, la Z7 probé la en su día, la originaria, pero no la Z7-2. Pero la Z6-2 es una cámara que a mí me parece fantástica y que, insisto, se nota muchísimo la diferencia con respecto a Z6 de versión original. El 14-24 no lo he probado, pero sí he vendido unos cuantos y la pinta que tiene es magnífica, es decir, es un objetivo. Claro, estamos hablando de una óptica ya también, para que poneros un poquito en lugar, de 2.400 euros. Que bueno, al precio que se han puesto todos los objetivos, que son todos carísimos, sí. Estará de acuerdo conmigo, ¿no? Porque en Sony también, el 14-24 que tiene, el 2.8 también es bastante caro. Sí, pero bueno, sí. Yo recuerdo en su momento, con las cámaras reflex, la fama que tenía ese 14-24 de Nikon era impresionante. O sea, que como hayan mantenido o se hayan acercado mucho a esa calidad, vamos, es un objetivo a tener en cuenta. Es el rollo que han mantenido la calidad que conocíamos de la Bayoneta F, el famoso y mítico 14-24 de toda la vida, pero traducido al formato Z, que es un poco el formato, ¿no? Incorpora un pequeño LCD, además, donde te da la distancia, que es otra de las cosas que bueno, uh-huh, pues, puede ser interesante en cierto tipo, sí, de fotografías. Y, bueno, pues el rendimiento óptico, insisto, que es exquisito. Y, bueno, pues al precio que se ha puesto todo este tipo de ópticas. Es decir, no es lo más barato del mundo, pero, de luego, sí que, por calidad, pues yo creo que, claro, esto es lo bueno, ¿no? Que por lo menos ya lo tienes ahí, ¿no? Hay que recordar que sigue existiendo ese 14-30, que es un objetivo más discreto, y F4 también más barato, un poco, pues a la mitad, ¿no? 1.400 euros, un poquito más de la mitad, y que es otra variante que podría ser muy interesante para la astrofotografía. Pero sobre todo, ya tenemos cámaras como la Z6, Z7, full frame, insisto, que yo creo que la mayor parte de los usuarios o que les gusta este tipo de técnica para alguna de las fotos que realizáis también, pues oye, pues sí que es necesario tener ese formato un poquito más grande y que bueno, con estas cámaras el desembolso hay que hacer un poco mayor. Y bueno, ya en el otro programa recomendábamos cámaras pues más baratas para gente que se quiera un poco aficionar, digamos, pero la evolución luego llega rápido cuando vas buscando más exigencias, ¿no? Hablaremos, de no obstante, de alguna cámara tan baratita que ha salido también, o sea, que no van a ser todos cámaras de 2.000 euros ni objetivos de 3.000, ¿no? O sea, que va a haber un poquito de todo, pero sí que es cierto que el año empezó con esta y, bueno, no sé lo que te parecerá a ti, no sé si conocerás tú mucho, Javier, el tema de Nikon. Sí veo que tenías una buena referencia a ese 1424 porque era una de las mejores ópticas y sigue siendo, ojo, para los sistemas F y que era evolución al Z, pero bueno, ya te digo que la comparativa de lo mejor que puedo hacer, ya sabiendo que eres usuario de la Sony A7, se comporta muy parecidamente a lo que puede ser una Sony A7 III. Jolín, pues el comportamiento que tiene a ISOs altos, por lo menos la Sony A7 III está muy muy bien, y si encima dices que ha mejorado dos pasos de ruido del comportamiento que tenía la cámara antigua, el modelo anterior, vamos, sí. Eso es, hay veces que dices, jo, tengo este modelo, no sé si cambiarme a la nueva que han sacado. Desde luego, para mí, en fotografía nocturna, dos pasos de ISO en la mejora del ruido es, yo creo que es un punto muy muy a favor, muy a tener importante. En cuenta para fotografía nocturna. En este caso es lo que te digo, que para algunos usuarios a lo mejor esto no es tan importante, yo sé que para vosotros esto es importante, sí. Por eso lo querido mencionar, y de luego, pues dentro de lo que es una evolución tranquila, porque no hay un cambio de resolución ni de aspecto, las cámaras son iguales a las que ya conocíamos, la misma caja, pero sí que es cierto que se gana mucho en cuanto a esto. Y bueno, los sensores en el caso de Nikon, hay que argumentaros que son Sony, es decir, eso no todas las marcas declaran esto, pero Sony sí lo tiene, o sea, Nikon lo tiene sobradamente y públicamente declarado que sus sensores que monta son de Sony, con lo cual fíjate si se parece mucho al rendimiento, que el sensor, si no es el mismo que monta la tuya, será primo hermano, yo creo que es el mismo, sinceramente, ¿no? Luego es cierto que el procesador es diferente y no se gestiona exactamente igual la información, pero bueno, Nikon yo creo que siempre ha sabido hacer bien las cosas, y aunque se ha convertido en una marca un poquito más tercera, digamos, porque realmente, claro, esa posición de privilegio, pues está claro que ha caído a favor de Nikon, o sea, de Sony precisamente, ¿no? Está Sony Canon ahí, lo que antes era Nikon y Canon, pues ahora parece que Canon se mantiene, y con R5 y R6 la han hecho bastante bien, y bueno, pues a Nikon la han desbancado un poco de esa posición, pero yo creo que esta línea, aunque se venda menos y tenga más, digamos, menos demanda, hay que tener en cuenta, y a mí me gusta, como te puedes imaginar, porque creo que es lo coherente, ¿no? Cuando estamos hablando de una tienda de fotografía, ponernos un poco en la piel de cada uno, de los gustos de cada uno. Y ya sabes que en esto de la fotografía, pues muchas veces, y no sabemos muy bien por qué, pero tú te compras una marca o te han regalado una máquina desde que eras pequeño, una Nikon, y eres nikonista toda la vida, ¿no? Sí. A veces yo sé que en tu caso has cambiado, ¿no? Porque eras más de Canon, ¿no? Has estado con muchas Canon mucho tiempo y ahora te has pasado al maravilloso mundo de Sony. Y bueno, pues ya verás cómo no será donde acabe tu vida fotográfica. Mejor pruebas de nuevo otra Canon y te convence y te salga. Alguna Canon vamos a hablar también, que ha salido durante estos meses primeros del año. Perfecto, no, pues yo me alegro, porque es lo que decías tú, lo comentamos en un momento, que Nikon parecía que se había quedado un poquito para atrás. Me alegro que vuelva otra vez a estar ahí con cámaras, sí, muy buenas para fotografía nocturna, porque tenemos más opciones para elegir, más objetivos, incluso, por ejemplo, marcas como Tamron, Sigma, que tienen que desarrollar un objetivo para dos marcas, a lo mejor para Canon y Sony. Si hay también una tercera, a lo mejor les interesa y pueden invertir más en más desarrollos de nuevos objetivos. Yo creo que siempre es una buena idea. Sí, es cierto que a Sigma y a Tamron se les echa un poquito en falta apoyar un poco más a la montura de Nikon Z y también a la de Canon EOS R. Ojo, que las dos marcas, a las dos monturas nuevas sin espejo de Canon y Nikon, no están demasiado apoyadas por las marcas fabricantes de objetivos terceros. Y bueno, sí vemos que han hecho una apuesta clara por Sony, por la montura Sony E, y a veces en algunas cosas sí que los usuarios de Nikon y de Canon, como cambia el cuento, ¿eh? Reclama la atención, ¿no? Claro, sí, porque fíjate, cuando la montura era la montura Sony, montura E, pero cuando la montura de Sony era montura A, o sea, lo que en su día fue la montura de Minolta, pues claro, Tamron y Sigma fabricaban todo para Canon y Nikon, y te llamaba algún usuario despistado de montura A y el pobre hombre, joder, ¿y por qué no sale esto? No sale este objetivo para mi montura y tal. Pues ahora se han cambiado las tornas, ¿no? Los felizmente usuarios de Sony E, pero bueno, yo creo que son tendencias del mercado. Y bueno, pues yo creo que si se venden todas las Nikon que se deben de vender, que con estos dos productos, insisto, de hecho, además ya llevamos de enero, y os puedo decir que la aceptación de Z6 y Z7, a día de hoy hay lista de espera con Z7 II, con lo cual esto dice que también las listas de espera, no hay que nadie se lleva a engaño, ¿eh? Porque si alguno de vosotros estáis esperando algún producto fotográfico, sea un objetivo, una cámara, es lo más normal del mundo en los últimos tiempos. Llevamos unos cuantos meses con muchísimas dificultades en todas las marcas realmente, ¿eh? Porque esto es un tema alrededor de la pandemia también. Han caído muchos de los fabricantes de accesorios pequeños, de chip, de semiconductores, y esto hace que la mayor parte de las fábricas estén con falta de suministro en muchas piezas, en las pequeñas piezas que llevan un objetivo, una cámara de fotos, y bueno, pues ahí vienen un poco las demoras, ¿no? Yo tengo objetivos, para que te hagas una idea, a lo mejor algunos de demos todavía de diciembre del año pasado. O sea, han pasado estos 5 o 6 meses y la gente tiene que seguir esperando porque es que no queda otra. Es decir, no hay manera humana de conseguir algunas lentes. Y bueno, pues en el caso de Z7, pues pasa un poco esto, ¿no? Pero bueno, le pasa a Sony, le pasa a Canon, a todos los fabricantes, ¿no? O sea, que una pequeña problema añadido a todo esto, pero bueno, que en cualquier caso, con un poquito de paciencia, termina llegando todas las piezas a vuestras manos. O sea, que es algo normal y natural ahora, ¿eh? Eso es, antes o después llegará. Imagino que sí, al final, entre la pandemia, el canal de Suez, que también habrá retenido mucho, habrá incrementado también los costos de los transportes, habrá afectado a todo el mercado. Ha habido mucho de esto, es decir, también, porque realmente a nivel de distribución esto del canal Suez también fue un poco tal. Pasa que eso, insisto, que ha podido ser, eso puede ser una pequeña demora puntual, pero en el caso de las piezas es un poco más complicado. También es cierto que muchos fabricantes todavía tienen al personal 50%, o sea, en Alemania, créeme que el tema de la pandemia se lo toman mucho más en serio aquí en España, y fábricas como Leica están yendo a trabajar el 20% de la gente, es decir, que sigue habiendo mucho teletrabajo y esto se afecta mucho a la producción, es decir, que va un poco por ahí los tiros, ¿no? Y hablando de Nikon, que hemos hablado mucho y bien, yo creo, porque se lo merecen y que han hecho un buen esfuerzo y un buen producto, fíjate de lo que te voy a hablar ahora. En febrero Sony, bueno, lo de Sony sigues teniendo esa hiperactividad. A los que tú eres usuario de Sony, pero a todos los que son usuarios de Sony, yo creo que sacan pecho un poco, ¿no? Porque realmente ven cómo tienen una marca ahí, que está claro que han hecho una apuesta fundamental por el tema fotográfico. De hecho, ahora admito, les pesa mucho a nivel de números y de cuentas y de facturación todo lo que es el entorno de las cámaras de fotos que se venden a nivel mundial. Hicieron una apuesta muy valiente con la Sony A1, que realmente es una cámara inédita, puesto que viene a competir en un fragmento de cámaras que valdría, por supuesto, para la astrofotografía, porque esta cámara es un poco el producto redondo que yo creo que ha querido tener siempre todos los fabricantes. Y Sony ha hecho esto valiente porque realmente, aunque compite directamente con esas cámaras de fotoperiodistas deportivos, sobre todo, también en prensa, o sea, estamos hablando de las típicas Nikon D5, D6 actualmente, o la típica Canon 1DX, Mark III, que sería un poco el tope de gama de estas cámaras deportivas, o sea, ese buque insignia, ¿no?, que siempre han tenido Nikon y Canon, pues Sony, a diferencia de Nikon y Canon, que todavía fabrican estas cámaras con su espejo, o sea, siguen siendo cámaras con espejo. En el caso de Sony es una sin espejo, como no podía ser de otra manera, pero fíjate, mientras que Nikon y Canon en este tipo de cámaras apuestan por sensores mucho más discretos en cuanto a resolución, estamos hablando de sensores de 20, 24 millones de píxeles, en el caso de Nikon y Canon, aquí están hablando de un sensor de 50 millones de píxeles. Que esto dentro de la fotografía, deportiva, no era una cosa muy demandada, no se necesita tanta resolución. ¿Y por qué Sony en una cámara deportiva pone esto? Pues bueno, porque es una cámara deportiva que es capaz de hacer 30 fotogramas por segundo, con lo cual eso quiere decir que cumple muy bien sus expectativas, y claro, poner una resolución tan alta con una cámara que muchas veces se va a disparar a 30 fotogramas por segundo, pues a lo mejor es un problema más que un beneficio en cuanto a que si no necesita la resolución. Pero claro, el concepto de Sony A1 es que no es una cámara que se quiera hacer solo una cámara súper profesional y solo para fotógrafos, periodistas o fotógrafos deportivos, como os decía. Han querido hacer un producto muy redondo, que sea válido para profesionales de cualquier ámbito. Es decir, que la pueda utilizar un periodista, un fotoperiodista deportivo, pues que la pueda utilizar un fotógrafo que se dedique a la astrofotografía, porque con esta resolución es un sensor full frame, por supuesto, de 24x36, y que, bueno, pues es un nuevo concepto. Digamos que es un nuevo concepto en cuanto a todo, ¿no? Porque realmente es un concepto muy redondo en cuanto a cámara. Estamos hablando, claro, que es un poco el buque insignia, en el caso de Sony, 7.300 euros. O sea, es una cámara difícil a veces de asimilar. Y que, bueno, es lo que sí te puedo decir, que también he tenido el gusto y el placer de probarla y a mí me sorprendió gratamente, porque realmente son muchos y buenas las cosas que aportan. Yo lo que veo, que han querido hacer ese producto, o antes te comprabas una cámara de estas y sabías que valía, era muy válida para hacer esa fotografía de seguimiento, de ráfagas, de disparo rápido y tal, pero es que ahora, bueno, pues esto, un fotógrafo que se dedique a lo mejor a la fotografía de producto le vale, o un astrofotógrafo pues le va a valer también, o sea, que vale un poco para todo, ¿no? Evidentemente es un desembolso grande, importante, una cámara que está muy pensada pues para poder conectarla y poder transmitir pues a través de diferentes modos las imágenes a cualquier lugar del mundo, es decir, de una conexión LAN que viene directamente incorporada, incluso a módulos Wi-Fi que también viene incorporada a la propia cámara para poder pues transmitir si es tu necesidad a un ordenador o a alguien que esté o con la necesidad de que estén viendo la foto prácticamente del momento. Y bueno, pues yo creo que viene a ser una apuesta muy sólida, muy firme por parte de Sony, y que bueno, pues que no se conformaban, parece ser, con la serie A7, que ya sabéis que es muy completa, y alguna cosa hablaremos más todavía de Sony, y las A9, que parecía que era un poco el tope de gama que habían buscado un poco en estas cámaras de foto deportivas o cámaras tope de gama, pero no, nos sorprendió un poquito a todos la aparición de esta Sony A1. Y para los que os gusten los detalles de cómo se está vendiendo, que es un poco eso sí os puedo hablar yo bastante bien de ellas, en este caso el suministro tampoco es todo lo deseable que quisiéramos, pero bueno, o sea, es impresionante, es decir, que la cadencia de ventas es muy grande. Y mucho profesional, pues hombre, que incluso no era usuario de la marca, pues viendo lo que han puesto encima de la mesa, pues están viendo un poco ahí que está su cámara, ¿no? O sea, que realmente se está vendiendo muy bien y que, bueno, aquellos que estéis escuchando esto, que tengáis dinero y queráis una cámara muy redonda en cuanto a toda, o sea, se puede decir, Javier, para que te hagas una idea, lo podemos afirmar categóricamente, sin ningún tipo de duda, sin equivocarnos, que a día de hoy, de lo que es tangible, de lo que se vende en tienda, es la mejor cámara full frame sin espejo del mercado. O sea, eso no quiere. Son 7.300 euros, evidentemente, también es la más cara, pero no por ser la más cara la mejor, sino porque realmente te encuentras con que es una cámara que lo que le busques lo hace, ¿no? O sea, que impresionante. Esta, me imagino que estarás deseando probarla. Vamos a tener una unidad demo en fotografía, con lo cual no te preocupes, que vas a tener la opción y, bueno, vas a poder compararla con una Sony A7 III. Luego hablamos entonces. Lo que no sé si quiero probarla, porque ya sabes que al final cuando pruebas una cosa y luego te gusta, a lo mejor no vuelves a ver ya y me fugo con la cámara no sé a dónde. Esto ocurre mucho, ¿eh? Esto ocurre mucho. Realmente yo muchas veces por el afán, sobre todo yo insisto mucho, ¿no? Que la gente pruebe los productos y de hecho los que nos estéis escuchando, pues os diría que no dejéis de solicitar estas unidades demos, en fotografiarte en la tienda que sea de vuestra confianza, si es que dispone de unidades demo. Pero para mí es importante disponer de ellas porque creo que por mucho que os cuente yo, el propio de Javier, oye, que sabe mucho de fotografía, también de cámaras, y él tiene una muy buena experiencia de su Sony A7 III, pero claro, muchas veces hay que respetar, ¿no?, un poco la opinión de cada uno, de cada usuario de una cámara de fotos, pues va buscando unas características concretas, y para lo que para ti puede ser una cosa insignificante, para otro puede ser una cosa tremenda. Es cierto que, bueno, para la gente que le gusta la astrofotografía, pues está claro que hay cierto tipo de cosas que van buscando, hay cierto tipo de presupuestos y, bueno, pues hombre, es cierto que tampoco son las cámaras más baratas, por desgracia vuestra, ¿no? Sí. Porque con otras disciplinas fotográficas a lo mejor se pueden hacer otras cositas con sensores más pequeños, pero bueno, que en cualquier caso es cierto que está esta cámara de 7.300, pero claro, tenéis la Sony que tienes tú por 1.900 también, es decir, que es una cámara más que válida y fíjate tú el salto de calidad que diste con respecto a las Canon que venías utilizando, ¿no? Sí, no, desde luego esta cámara, la que tengo yo ahora, está bastante bien. Estaba pensando en dos pegas de la A1, sí. Además del precio, que es obvio. Sí. El otro, hablabas de 50 megapíxeles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso luego, me estaba imaginando a la hora de procesar una fotografía nocturna, sobre todo panorámica, y se me ponen los pelos de punta, porque si ya con la 7.3 le cuesta mucho... Yo tengo poca experiencia en la edición de ese tipo de fotografía, pero tú las tienes muchas más. Pues imagínatelo, es decir, que al menos... pues cuenta con el doble de resolución, entiendo que duplicará todo, ¿no? El doble de recursos de tu ordenador, quizá no todos los ordenadores que tengáis sean válidos para mover este tipo de archivos, y bueno, suele ser típico, ¿no? Han hecho una cosa en el caso de la fotografía deportiva, porque dices, coño, yo lo primero que pregunté, digo, ¿cómo es capaz de hacer 30 fotogramas por segundo, 50 millones de píxeles y, coño, y disparo en RAW? Estoy hablando en RAW, ¿eh? O sea, 30 fotos por segundo en RAW. Dice, joder, es cierto que utilizan las nuevas tarjetas, es un doble tarjetero, puede ser meter tarjetas SD, de las que todos conocéis y tenemos y que son relativamente baratas, pero también utiliza las nuevas tarjetas, estas que parece que están imponiendo cada día más, que son las CC Express, y que, bueno, pues son las de tipo A en el caso de Sony, que, bueno, estas ya pues sí que tienen una cadencia de un poco para tragar precisamente este tipo de ráfagas, ¿no? Y lo que han hecho en el RAW ha sido una especie de compresión que no se nota prácticamente con respecto a lo que es un RAW comprimido, y es la única manera un poco de agilizar, por muchos procesadores que lleve la máquina, que lleva, yo creo que lleva hasta 3 este modelo, los típicos Bions X de la marca, pero que claro, tiene que tener uno para el enfoque, otro para procesar los datos, para escribir, y bueno, tú pones a pensar lo que hace la cámara, cada vez que tocas el botoncito del disparador, yo siempre me ha parecido ciencia ficción, ¿no? Sí, verdad. Y ya con estos datos así sobre el papel, está bien apuntado por tu lado, ¿no? quizá los recursos de tu ordenador pues pueden ser un poco, a lo mejor, limitados si tienes un ordenador antiguo, pero lo que sí está claro que también, hombre, pues también puedes reducir la calidad, por supuesto, no quieres trabajar a 50, y bueno, pues también imagínate el típico usuario que necesita hacer algún fotógrafo deportivo, como lo hacía, ¿no? Como lo decía cuando hemos estado hablando de esta cámara, ¿no? Pues los reencuadres de imágenes con esta cámara, pues te da un poco igual, porque es que, o sea, sigues teniendo calidad por mucho que recortes ahí con el ordenador luego, ¿no? Entonces, todo una gran ventaja, realmente. Bueno, pues a mí lo que me parece, de luego, que Sony, pues ya son muchos los modelos, todos ellos en una buena línea, y que de luego, pues sigue siendo un poco apabullante, ¿no? Esa posición que tiene hoy por hoy de poner tanto y bueno en el mercado. Y bueno, pues ahora déjame que te voy a hablar de los objetivos. Yo no los he contado, no he contado todos los que ha sacado este año, pero bueno, voy a hacerte un resumen de lo más interesante. Ya sabéis que la gama premium de Sony son los G Master. Ha sacado tres espectaculares, uno muy relacionado con la astrofotografía, como es el 14 mm 1.8. Yo no sé si esta distancia focal, Javier, es la más oportuna, pero de luego es un objetivo fijo ultra angular, y no sé si un 14 mm, incluso a lo mejor, es demasiado exagerado en cuanto a grados, ¿no? No, se utiliza mucho para según qué tipo de fotografía. A lo mejor, si quieres sacar más detalle en la Vía Láctea, es mejor una focal más cerrada, como el 24 milímetros. Sí, por eso el 14-24 tiene tanto éxito, imagino, ¿no? Porque eso tienes ahí la posibilidad de tener el zoom que, bueno, pues... Eso es, pero no, un 14 milímetros suele ser también bastante utilizado. Por ejemplo, fotografía de vehículos, de ermitas, de cualquier tipo de edificio. Y, por ejemplo, yo recuerdo en su momento, y aún lo tengo, el Sanyang 14 milímetros f2.8, sí, sí, que yo creo que se vendió muchísimo también para fotografía también nocturna. Esto es un objetivo muy, muy demandado y que está francamente bien. Este, para que os hagáis una idea, este 14-1.8, pues hemos vendido las primeras unidades estos días, o sea, acaban de llegar a la tienda, y bueno, pues una óptica de 1.600 euros, dentro de esta línea G Master, que bueno, es un poquito la excelencia que tiene Sony, que bueno, está también muy empeñado en fabricar lentes muy apropiadas para estos sensores tan exigentes, ¿no? Para que os hagáis una idea, y a lo mejor ya no tan relacionado con este tipo de fotografía, pero bueno, a este G Master de óptica fija hay un par de ellos muy destacables, como es el 50 1.2, o con esto es un objetivo ultra luminoso, de 2.000 y pico euros ya, 2.300, y un 35 1.4, también G Master, que bueno, quizás no sea un ángulo tan deseable en el tema de la fotografía astronómica, no deja de ser un angular, pero sí que es cierto que todos ellos están en línea, pues un poco buscando esas delicias, ¿no? Son todos objetivos que llevan ese doble motor lineal de enfoque. Que bueno, esto pues quizá mejor para quien no va buscando esa velocidad de enfoque rápida, pues tampoco sea un detalle que se le puede pasar, pero bueno, ojo con esto, porque muchas veces la gente confunde que sí, las Sony enfocan muy bien, pero realmente enfocan muy bien si tienes un objetivo que sea capaz de enfocar bien, ¿no? O sea, estos dos motores de enfoque en este tipo de ópticas se nota muchísimo, y sobre todo si hacéis vídeo vais a notar como la fluidez del enfoque es muchísimo mayor con objetivos donde tengas eso doble motor, y es un poco lo que pagas en un G Master, ¿no? Aparte de la excelencia óptica, que lo son, pues pagas tener este tipo de tecnología, que son objetivos realmente complejos a nivel de electrónica, de tener estos motores, y de luego, claro, tú ves los resultados luego, no sé si lo valdrá o no valdrá, porque realmente te encuentras pues siempre con ese dilema, ¿no? Pero de luego, bueno, son, y volviendo un poco a los tamaños, una de las cosas que más me ha sorprendido el 14, que es muy pequeñito, o sea, te vas a uh-huh. pensar que iba a ser un poco tocho y tal, pero no, un objetivo de 400 y pico gramos, o sea, muy, muy compactito, muy acorde al tamaño de la Sony A1, y hace que realmente, pues bueno, pues tenga pues una distancia, mira, aquí lo tenía apuntado, lo estaba buscando, son 60 y tantos objetivos ya que hay para la montura en full frame, y de la línea G Master este sería ya con pues el 14º, es decir, estamos hablando que con este 14 milímetros coincide en esto, el 14 milímetros, 14 objetivos ya dentro del G Master, y bueno, pues ahí está el 24 también, que salió en su día luminoso, ese ya hace más tiempo, los 135, los 100 milímetros, por supuesto los teles largos estos, 400 y 600, ya los zoom que todos tenéis en mente, o sea que la línea G Master, como verás, no para, y esto es un no parar con Sony, vamos, increíble. Sí, además, yo recuerdo que era una de las cosas que al principio como que más echaban en cara a Sony, sí, que le faltaban muchos objetivos. Y sí, yo creo que ahora ya, vamos, ya hay de sobra, tanto de la línea GM, de la G o de la que no es ni G. Desde luego ya tiene muchos, muchos objetivos, muchas distancias focales para poder elegir y para la mayoría de los bolsillos, además. Sí, porque ten en cuenta, fíjate, han sacado este objetivo, línea G Master, 1.600 euros, pero han sacado una línea dentro de la línea G, que digamos es la anterior justamente a la G Master, en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento. Estos objetivos en medio de dos motores, pues ya solo llevan un motor lineal, pero que funcionan francamente bien. Ha sacado una triada súper interesante, un 24G, un 40G y un 50G, objetivos de 680 euros y muy pequeñitos, tipo pancake, ¿no? O sea, es una, uh-huh. un tipo de objetivos que también estaban, yo creo, demandados por parte de los usuarios de Sony. En este aspecto, se parecen un poco a los Sanyan, también a los Sanyan estos que sacaron de autofocus, de la línea autofocus de, del fabricante coreano, sí. y que, bueno, pues la gente un poco demandaba, ¿no? Pues tener, pues eso, lo que es los objetivos pequeñitos que te permitan, pues, callejear y fotografiar con estas cámaras de una manera cómoda, ¿no? Que no fueran tan tochos, ¿no? Que era un poco también... La gente se queja por todo, ¿eh? También. Te lo puedo decir. Está muy bien apuntado, muy bien visto por tu parte, lo que sí es cierto, a mí se me había un poco hasta medio olvidado, pero sí que es cierto que había un poco de crítica, ¿no? Al respecto de Sony, totalmente bien apuntado por tu parte. Y lo que yo me di cuenta, que es un poco lo que le está pasando a la Nikon. Te fijas lo que hablábamos de Nikon Z, o incluso de Canon EOS R, están un poco en esa misma línea, ¿no? O sea, hay que dar un poquito de paciencia también a los fabricantes, pero es cierto que Sony, o sea, en poquito tiempo, y este año es que, insisto, o sea, son 60 y tantos objetivos, y yo creo que hemos lanzado como 5 o 6 ópticas, ¿no? Nuevas. O sea, que es que hacer un objetivo nuevo, créeme que tampoco debe ser una cosa muy fácil, ¿no? Hay un desarrollo técnico, un I+D, tienes que tener en cuenta yo lo que tienes un poco en el mercado. Y bueno, aunque no sean nuevos, déjame, ya que hemos estado hablando de Sony, que la gente pues tenga constancia. Tú has dicho antes el Sony 1424, pero realmente es el 1224, es el que uh-huh. realmente pone Sony en el Cierto. Mercado. 1.700 euros, está dentro de esta línea G, y que luego, bueno, pues yo creo que es un objetivo... tampoco es barato, fijaros que es un F4 además en este caso. Luego hay un G-Master 1635 2.8, que bueno, ese sí que se va un poquito más de precio, pero en cualquier caso yo creo que mi recomendación siempre va un poco con el 1224. Cuando me preguntan esto entre el 1635 2.8 y el 1224, yo voy más a este 1224, que realmente rinde bien y es un poquito más barato. Y luego, hombre, hay un 1635 F4 de 6 que vale 1.000 euros, o sea, que hay alternativas, fíjate, o sea, para la astrofotografía, de no tener muy poquitos, ahora tienes tres variantes, o sea, que, y aparte de las fijas, ¿no? O sea, que ya está como muy, como que dices, tienes para todos los bolsillos ya, ¿no? Sí, no, desde luego yo creo que ahora ya el que no se quiera cambiar a Sony no será por falta de objetivos, desde luego. No, será por otro motivo, por no le guste, por lo tal, pero bueno, yo creo que está claro que el esfuerzo... Pero fíjate que objetivos, pero no se conforman, porque la Sony A1 esta, si tú me dices el año pasado, cuando hablamos tú y yo, en el último podcast, si me iba a imaginar que iba a salir esta Sony A1, y te hubiera dicho que no, porque veía que tenían esas A9s, A9-2, y a lo mejor te imaginabas una A9-3, y es un poco por lo que os digo, que muchas veces la rumorología, pues no la tengáis en cuenta para nada, porque, bueno, los fabricantes, y más cuando están tan activos, pues hace que te puedan salir por cualquier lado. Pero lo que sí está claro, que ahora mismo se ve ese poderío, ¿no?, impresionante, ya no solo en las cámaras, en los sensores, sino también en las ópticas por parte de Sony, que, bueno, pues siguen buscando un poco ahí ser la marca predominante. Están, desde luego, muy cerca, si no lo son, depende un poco de los mercados, Javier, esto la gente me lo pregunta mucho, pero ¿qué se vende más, Canon y Sony? ¿Canon o Sony? Pues depende, ¿no? Depende un poco de tal. Yo creo que a nivel global y a nivel mundial sigue siendo Canon un poquito por delante, teniendo en cuenta que además, pues Canon vende muchas otras cosas, ¿no? Tipo, pues a lo mejor impresoras o yo qué sé, hay una otra serie de cosas que Sony todavía no se ha metido en ello. Digo todavía, porque son capaces, a lo mejor en un futuro, pero que de luego están en una guerra bonita, ¿no? Para el usuario sobre todo, también para las tiendas, ¿eh? Porque realmente no deja ser a ver quién apuesta más. Ten en cuenta, y con esto enlazamos a lo próximo que quería comentaros, aunque me haya saltado un poquito, bueno, estamos en el mes de marzo, ¿eh? Tampoco mucho más, pero Canon, ¿cómo contraataca con la Sony A1? Pues lanza... No ha lanzado, no está físicamente en la tienda, porque lo único que ha hecho, esto está muy de moda ahora, ¿no? Lanzar el desarrollo de, ¿no? Entonces, lo que han lanzado, el desarrollo de una Canon nueva, que sabemos que se va a llamar la Canon EOS R3. Como podéis imaginar, si tenemos R6 y R5, esta R3 va a estar por encima de R5. Es una cámara que ya tiene una foto por ahí, está, bueno, son públicas y totalmente... digamos, detectables, cómo va a ser la cámara, en cuanto que va a ser esa cámara con la empuñadura integrada, tipo un poco todo tope de gama, y no han filtrado mucho más, porque, bueno, de momento han dicho esto, que van a hacer 30 fotogramas por segundo, o sea, imaginaros a qué va a competir, ¿no? Ya están apuntando concretamente, pues, que va a ser por la alternativa que va a tener Canon a esa Sony A1, ¿no? Entonces, un poco lo que sí se ve, ¿no?, pues esa posición predominante. Yo creo que estos de Sony se veían venir un poco de estos de Canon, que estaban apretando con R5 y R6, y que, bueno, pues dirá, pues vamos a poner el Canon R3. Y ahí de repente, pues aparece la Canon, o sea, la Sony A1. Y esa guerra que os decía que es bonita, o que realmente, bueno, del R3 no podemos hablar mucho más porque no hay ni precio, ni sabemos más características, pero bueno, yo creo que si tengo que decir una resolución, pues diré que también será de 50 millones de píxeles y que, bueno, irá un poco en la línea de precio, pues será los 7.000 y pico euros que ya vale esta otra. Y bueno, pues la gente a veces lo ha sorprendido lo de por qué 3, ¿no? Pero bueno, ya les he dicho yo que el sistema EOS 3, cuando las cámaras eran de carrete, ya existió, de hecho, o sea, es una cámara, una denominación que durante la época digital de las reflex con espejo no ha estado en el mercado, pero bueno, retoman un poco lo que era un poquito la de porque estaba por debajo, ¿no? Y si hay una R3, pues es de suponer que haya una R1 también en un futuro, o sea que insisto que el recorrido también que tiene Canon, la apuesta es clara y yo creo que también hay que ser meritorio, ¿no? Yo creo que tiene o ha hecho también, o sigue haciendo un esfuerzo y bueno, pues ya centrándonos un poco en tus oyentes, pues gente que utiliza la R5 y R6, ahí dependiendo un poquito del presupuesto, con los objetivos tipo el 15-35, que es la óptica angular luminosa 2,8 que tiene Canon, pues también objetivo de 2.400 euros. Aquí volvemos un poco a lo mismo, pues en torno a estos 2.000 y pico euros se ponen de acuerdo, yo creo, en el tema de los precios de Nikon, sí. Canon, Sony, o sea, son igual de caros, lo decía yo al principio. Quizás sean igual de buenos todos, porque este Canon también 15-35 es una auténtica pasada y que, bueno, pues, claro, lo juntas junto con una R5, que son otros 4.000 y pico euros de cámara, pues te mete rápidamente un equipo de 7.000 euros. O sea, es un poco el drama, ¿no?, que tiene un poco los aficionados a la astrofotografía, sobre todo ya cuando tienes cierto nivel y que, bueno, pues hace que, joder, pues que los desembolsos tengan que ser grandotes. Pero, desde luego, bueno, pues yo creo que hemos dado la alegría a los nikonistas, por lo que hemos hablado al principio. A los de Sony es seguir certificando, ¿no?, lo que ya vienen haciendo, y Canon, que de luego no se queda atrás, ahí está. O sea, realmente está anuncio de la R3, y luego, bueno, también ha anunciado objetivos no tan específicos para la astrofotografía, pero déjame que los mencione, porque en estos meses, fíjate, ha dado tiempo para que aparezca el clásico 100 milímetros macro, que bueno, esto para los amantes de la fotografía macro es un objetivo mítico, y que bueno, pues es un objetivo además que le han incorporado un... Cuando dicen, no, los objetivos está todo inventado, pues fíjate, en este 100 milímetros Canon ha metido un aumento mayor a lo normal, en vez de ser 1:1, es 1:4, y han metido un control de desenfoque para que la gente lo pueda utilizar abiertamente también para el mundo del retrato. O sea, han querido hacer un 2:1, ¿no? Un objetivo con un control del bokeh, digamos, del efecto bokeh, y que de alguna manera también te sirva para el macro, con una magnificación un poco mayor y, bueno, dentro de la serie L, o sea, que estamos hablando de una óptica bastante... bastante seria. Es cierto que no vale tanto para la astrofotografía, pero también refuerza un poco, ¿no?, lo de tener estas ópticas pues tan sumamente, míticas dentro de cada sistema, al igual que el 400 2,8 y el 600 f4, que son los teleobjetivos largos que para fotógrafos deportivos o para los futuros usuarios de R3, tú puedes meter una Canon EOS R3, pero si luego no tienes un objetivo de estas características, el 400 y 600, original y nativo del sistema, pues como que el usuario es difícil que se te vaya allí, ¿no? Y bueno, pues esto también, Javier, te das cuenta de lo que te decía yo antes, ¿no?, que ahora pues a lo mejor por la tendencia ha ido mucho usuario que se va pues a lo mejor de Canon a Sony, como es tu caso, o de Nikon a Sony, pero luego prueban esto y dicen, hostia, o sea, yo conozco a varios fotógrafos que han pasado ya por todo, ¿eh?, de Nikon a Canon, de Canon a Sony, de Sony a Nikon, o sea, que van en ese plano, ¿eh? Sí, además, yo conozco también mucha gente que en el momento en el que estaba Sony con las mirrorless, que lo estaba petando, sin duda, y eran como los reyes del mercado, hubo mucha gente de Canon y de Nikon que se quiso cambiar a Sony, y cuando luego estas marcas sacaron sus mirrorless, les pilló también un poquito a contrapié, ¿no? Porque decían, jo, yo estaba siempre en este sistema, estaba contento, me he cambiado porque no me ofrecían lo que yo quería, y ahora justo que me cambio es cuando sacan cámaras. Sí, a veces es difícil esto, ¿no? A mí me preguntan mucho qué hago, esperarme, no me espero. Pues, sí, no es fácil. A veces no es fácil recomendar muchas veces en esto, porque yo tampoco tengo mucho más conocimiento del que os cuento aquí o en otros foros o en otros podcasts o en mi propio blog, o sea que yo intentamos contar todo lo que sabemos, pero tampoco nos cuentan mucho más las marcas de lo que sabéis vosotros, es decir, que no tenéis ni idea, ¿no? O sea, yo no tenía tampoco ni idea de que iba a ser una Canon EOS R3, pues te das cuenta un poco por dónde van los tiros. Sí que es cierto que puedo percibir, ¿no?, pues que si hay una R3, pues estoy convencido que es que va a haber una R1, ¿no?, porque si no han querido sacar la R1 ahora. Pero esto lo hacen un poco con la guerra psicológica, ¿no? Si Sony ya tiene esa A1 como buque insignia, como que Canon estará esperando para cuando saque esa R1 sea la leche. Probablemente a la R3 le hubieran podido llamar R1, pero tendrán algo guardado para no llamarle R1 y para costarte 2.000 euros más. O sea, que entonces estas son suposiciones. Mola porque dice, bueno, te la juegas aquí un poco porque es hablar por hablar realmente, ¿no? Pero bueno, que también es para eso están los podcasts, ¿no? Para hablar por hablar, aunque sea de fotografía. Eso, luego veremos si hemos acertado o no, pero vamos, sí, para eso estamos aquí. Bueno, a ti te puedo decir, Javier, y esto en el blog, ahí en el foro, bueno, también esto se queda grabado, ¿no? Pero en el foro yo vaticiné ciertas cosas, oye, que luego el tiempo te da la razón, ¿no? Por ejemplo, vaticiné que el tema del espejo se iba a comer a la sin espejo mucho más rápido, ¿no? Que lo que la gente o que las marcas, pues, se podían imaginar. Y ahí yo creo que, no es que me la jugara, yo veía un poco claramente cómo... ¿Qué es lo que pasaba, ¿no? Que ese espejo para las cámaras sin, para la fotografía digital, como que no pintaba nada, y que bueno, que si solo se mantenían cámaras con el espejo en el mercado era por el interés comercial que podía llegar a haber por parte de Nikon y Canon, sobre todo, ¿no? Y que bueno, pues también Sony ha hecho que espabilaran mucho en este aspecto, ¿no? Y luego, bueno, pues vamos a hablar para los presupuestos más baratitos, que han salido cámaras, oye, a lo mejor no son las más indicadas, no son las que tú a lo mejor recomendarías a raíz, o sea, para hacer este tipo de fotografía en la cual tú dominas. Vamos a recordar a la gente en nuestro, bueno, en tu curso, realmente hablar yo mío, fotografiarte solo por las instalaciones, las ganas, y encantado de que Javier esté pues formando parte de nuestro tal, pero bueno, que sepáis a los que estáis escuchando aquí el podcast a partir de este punto, que el 26 de junio retomamos los talleres físicos que, bueno, que son todo un éxito, grupo súper reducido, solo 6 personas, te tocará hacer varios, ya te lo digo yo. Bueno, yo encantado, me encanta. Encantado, y hemos querido hacerlo con 6 personas para que os sintáis muy a gusto, que incluso, ya hemos hecho algún curso presencial, Javier, no sé si te lo he comentado, no te lo comento, aprovecho, pero hemos hecho algún curso ya de incluso 12 personas, ¿eh? O sea, que hubiéramos podido apurar un poco más, pero me parece muy prudente por tu parte, y para mí también, y que bueno, pues yo creo que la gente también valorará mucho, pues que sea al menos porque aprenderán más, o sea, que está claro que... Sí, además en su momento saqué una encuesta a la gente que estaba suscrita a mi lista de correo, un cuestionario, preguntando si estarían dispuestos a retomar la formación presencial, porque sí. Yo entiendo que habrá mucha gente que también le cueste... No, estamos acostumbrados sí, ahora claro. A no estar en grupo y ahora de repente otra formación presencial con más gente. Sí. A quitarte la mascarilla a veces dices, hostia, que... sí. ¿No? Con algún conviviente incluso, ¿no? O sea, que te sorprende. Ahora ya todo cuesta más. Y también comenté los que están interesados en reducir el grupo. Me dijeron que sí, también es normal, ¿no? Cuanta menos gente, pues más tranquilos. Sí, así no, que nada, ahí estamos de vuelta otra vez con la formación presencial. Que yo creo que tanto la gente que quiere aprender y yo, desde luego, estábamos ya deseando estar ahí de vuelta y disfrutando. Sí, está claro que yo creo que también, porque síntoma de que todo volverá un poco a la normalidad y estamos deseosos todos, pues eso, que haya cursos, que haya vacaciones, que nos quitemos las mascarillas, que nos podamos abrazar, besar y todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, nosotros dentro de luego nuestras posibilidades iremos haciendo esa reentrada de la mejor manera y encantado de que podamos celebrar nada en prácticamente un mes este primer curso. Bueno, hemos hecho uno anterior, este ya sería el segundo, con lo cual, pues mira, ya estamos ahí retomando cada día. La verdad es que en nuestro caso la actividad online no ha dejado de estar ahí vigente. De hecho, los cursos ahora se llenan más que nunca, porque la gente online como que sin problema, pero bueno, para cierto tipo de cosas, desde luego el presencial es mucho mejor. Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar de algo más discreto, también de Canon, porque también salía la M50 Mark II. Esto no deja de ser la evolución de la M50. Os pongo un poco en precedente, es una cámara sin espejo, formato APS-C, ¿vale? Formato de sensor más pequeño, hasta full frame, más o menos la mitad. También un precio mucho más discreto, son 700 euros de cámara. Un poco mejorando lo que os he dicho antes, ¿no? Los procesadores, ¿qué mejoran básicamente? Pues sobre todo los que son más modernos y los que vienen a sustituir a los modelos que había antes, pues suelen mejorar esto, la latitud que os decía, el tema del sensor, que funcione un poquito mejor. Ahí son más altos, claro, aquí no estamos hablando de los 50.000 ISOs de la Nikon Z6 o de otras cámaras full frame. No sé a qué ISO llega máximo, pero bueno, el real pues son cámaras que pasar de 800 a lo mejor es un poco temerario y es un poco lo que este tipo de sensores, 800, 1600, pero yo creo que ahí no se puede pasar. Pero bueno, yo creo que para aficionarte, para hacer cualquier otro tipo de fotografía como cámara de blogger, ¿no? Que ahora también está muy de moda, ¿no? Ese producto redondo, hay mucha gente que lo busca, no tanto en una cámara profesional. Claro, aquí lo fácil es recomendar a todo el mundo, cómprate una Sony A1, claro. 7.300 pavos y no te equivocas. Eso ¿no? es. Pero no todo el mundo tiene 7.000 euros para hacer esto, ¿no? Entonces, una M50 Mark II, para que os hagáis una idea, yo la M50, la que no era Mark II, porque estas han venido ahora muy reciente, ha sido mi compañera de viaje en muchísimas ocasiones, es con la cámara que me graba muchísimos vídeos de estos que veis luego en YouTube, en nuestro canal. Cuando me voy por ahí, es un objetivo, o sea, me llevo esta cámara, fijaros que el 11-22, que este sí que es un objetivo muy apropiado por el gran angular, no deja de ser un 16-35 también, fijaros, un 16-35 de 369 euros, o sea, aquí los desprecios estamos hablando que por 1.000 euros, pues tú tienes una cámara con un 15-45 más este 11-22, y bueno, pues insisto que para hacer cierto tipo de usos, para aficionarte un poco a tal, pues ahí está, o sea, que no porque no tengas esos 4.000, 5.000, 6.000 euros de las cámaras más punteras, oye, te vas a poder permitir el lujo de tener una cámara que te permita hacer ciertas cosas y de luego, pues ahí está, ¿no? Salió también en el mes de marzo y bueno, pues ten en cuenta que M50, la versión inicial, es una cámara junto con Olympus, o, ya no se vende esta Olympus, la M10 o M10 o MD, M10 Mark III, quiero decir, en su momento fueron las cámaras más vendidas a nivel mundial. O sea, son cámaras que luego la venta es masiva, ¿no? Porque realmente valen un poquito para todo y, bueno, pues paguen por el precio, indudablemente, pues son cámaras que ahí están, ¿no? Y luego, fíjate, vamos a pasar de esto a una cámara que valdría para hacer fotografía astronómica. Es cierto que no es la más vista. Yo no sé si tú habrás visto mucho, ahora te voy a preguntar si es así o no. Es un modelo muy nuevo, con lo cual no se pueden ver muchas. Están viniendo también un poco a cuentagotas por todo esto que hemos hablado de la falta de suministro, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una cámara de medio formato, de formato medio. O sea, cámaras ya que no son de 24x36 milímetros, sino de 33x44. Estamos hablando de sensores muy grandes, más grandes, casi tres veces más grandes que un full frame. Y bueno, pues estas cámaras, estoy hablando de la Fuji GFX100S, es público, porque ya lo comenté cuando hice la review de este producto y en algún podcast por ahí también creo que también lo repetí y lo repito en este, porque realmente pocas cámaras de fotos cuando salen al mercado son capaces de sorprenderme. Me sorprenden muchas, joder, ¿qué me va esto? Pero de alguna manera es como previsible todo, ¿no? Joder, pues la A1, pues que bien enfoca, o una cámara cojonuda, que bien se coge, no sé qué. Perdón por lo de cojonuda, que lo he dicho dos veces ya. Pero coño, la GFX100S me sorprendió. ¿Y por qué? Porque realmente lo que han hecho es que han hecho una cámara de medio formato que no es excesivamente grande, o sea, que estamos hablando de una cámara que se puede callejear con ella perfectamente, que se puede fotografiar a pulso perfectamente con ella, que te permite enfocar relativamente rápido, para que se hagáis una idea en tamaño, ya que no estáis viéndome, pues os lo tengo que expresar por palabras, pero es como si fuera la típica Canon con empuñadura puesta, o la clásica Nikon, o sea, no estamos hablando de una cámara excesivamente ni pesada ni grande, y que bueno, pues que Fuji también se ha propuesto. Ten en cuenta que Fuji no tiene cámaras full frame y para ellos la apuesta está en el formato APS-C y en el formato este de que estamos hablando, de 33x44, ¿no? Entonces, a los amantes de la mega resolución o que necesiten sensores más grandes, Fuji te dice, pues mira, olvídate de una full frame, vete a una cámara, que fijaros, son 6.000 euros lo que vale esta cámara, pero es una cámara de 100 millones de píxeles. O sea, que estamos hablando de mucha, mucha resolución, de un píxel de un tamaño muy gordo, que esto ya sabes, como bien sabes tú, te permite hacer cierto tipo de cosas. Cuanto más grande sea el sensor, pues muchas veces te permite hacer fotografía, digamos, con mejores índices de ruido, etcétera, etcétera. Sí. Y luego, fíjate, pues tiene objetivos que yo creo tipo al 23 milímetros. En este caso, la multiplicación no es por 1, tal, sino por 0,6, creo que. De manera que ese 23 se comporta como un 18, o sea que sería un objetivo que en un momento dado es el más angular que tienen. Podría llegar a valer, no sé cómo lo ves tú, si con un 18... Yo creo que sí, ¿no? Sí, no, se puede hacer cosas, sí. Un rollo de esto. No, sí que se puede hacer. Y yo no sé si habrás visto a mucha gente con medio formato haciendo fotografías. Esta sí que es una pregunta que te hago yo a ti. No, no he visto a nadie. De la cámara que mencionas, obviamente no he visto a nadie físicamente, pero sí que he visto pruebas por internet y también con buenos comentarios, pero no la he visto físicamente. Y el 18 milímetros para fotografía nocturna está bastante bien. Sí que es verdad que a lo mejor no te puedes acercar haciendo fotografía de vehículos, no te puedes acercar mucho. Bueno, pero luego tienen, por ejemplo, objetivos tipo alto. 32-64, que pues equivale a un 25-50, o sea, que por eso te digo que sí que tiene más, o sea, yo te he hablado de este gran más angular, pero luego tiene soluciones más o fijas o con zoom, que para otro tipo de fotografías, como esta que dices de la fotografía de coches y tal, estos que hacéis de coches viejos, no pintados de noche y cosas de viejos, esta, ¿no? Nuevos o lo que sea, que le damos a todo, ahí no hay problema, Mario. Espectacular en las fotos, o sea, a mí siempre me parece, ya te dije la otra vez en otro podcast, que me toca venir a uno, me toca autoapuntar, ahora cuando había menos problemas de aforo, pues me vendré a un curso a ver si aprendo algo de fotografía de noche, yo soy ave diurna, no nocturna. Pues esta te hago un reto, yo te voy a dejar una cámara de esta de medio formato, Javier, y quiero que investigues y que nos lo cuentes, ¿vale? Así que lo organizaremos. Tenemos unidades demo también de estas y porque tengo mucho interés, ¿eh? Más que nada porque realmente no dejas un argumento más de venta, lo que tú nos cuentes, pero sobre todo por saber si realmente, que yo entiendo que sí, ¿eh? Yo conozco gente que hace este tipo de fotografía, pero me gustaría saber la opinión de un experto como tú, con lo cual ese reto te lo dejo ahí lanzado. Venga, pues encantado. Yo lo recojo y cuando sea, a hacer pruebas. Y a mí además lo de hacer pruebas ya me encanta. Como ingeniero que soy, todas las pruebas que hagan falta, yo para allá voy. Encantado. Pues sí, son experimentos que realmente tal. Eso es. Y otro objetivo que te voy a dejar probar, porque sé que tienes interés y que también salió nuevo, y que los hemos recibido no hace mucho en la tienda, no recientemente, porque yo pensaba que ni los había todavía en la tienda, pero sí, nos hemos enterado hace poquito, de un Sanyang que sacaron específico para la fotografía astronómica y cómo no íbamos a hablar de él, ¿no? En diciembre no existía y la verdad es que nos quedamos un poquito alucinados todos realmente de que apareciera este 24 milímetros 1.8. Yo creo que tú ya me preguntaste por alguna vez por él cuando salió al mercado, ¿no? Y bueno, pues a ver, se han vendido ya algunos y sabemos que lleva una especie de luz LED verde que lo que te hace es ayudar a hacer un enfoque a infinito, que con los nuevos objetivos, como bien apuntabas tú, pues esos enfoques sin fin, esa rueda sin fin que tiene para todos lados, pues a veces es complicado y con esto te ayudará bastante a poder hacer ese tipo de enfoque, objetivo de 449 euros y que bueno, que no deja de ser un 24 que está dentro de ese baremo que tú nos comentabas, sí, ¿no? De distancias focales buenas para esto. Y yo no sé cómo lo verás, cómo ves esta ayuda, yo creo que vamos, que es todo un inventaco, ¿no? O sea, que realmente no haya caído nadie en hacer esto. Y que sea Sanyang, que bueno, ya sabemos que es un fabricante coreano, hemos hablado antes de él y que de luego a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? El que aparezca esto. Sí, hay muchas veces que pues al final de noche todo se complica, a la hora de enfocar no funciona el automatismo de la cámara y tienes que andar iluminando con la linterna, mirando tablas de hiperfocales o en el móvil o como sea, o enfocando al infinito, que es lo que decíamos, ¿no? Al no tener un fin, ese anillo de enfoque es muy complicado y entonces yo creo que esto es tan fácil como dar al botón, él solo se enfoca automáticamente y vamos, yo creo que es una idea muy buena para fotografía nocturna. Sí, bueno, claro, tú que te has visto con esas dificultades, ¿no? Porque antes los objetivos mecánicos eran más fácil, ¿no? Sí. Era una rosca que tenía un límite, pues tú llevas a infinito, ya tenías ahí el foco infinito o a la distancia mínima de enfoque en el otro extremo. Pero la verdad es que ahora estos nuevos objetivos en algunas cosas yo creo que han empeorado, ¿no? Y bueno, pues para los fotógrafos nocturnos de luego no han pesado mucho cuando han hecho esos anillos sin fin porque, claro, es una locura para vosotros, ¿verdad? Claro, yo imagino, por lo menos la Sony A7 III sí que lo tiene, con los objetivos de Sony, imagino que otras marcas también lo tendrán, y es que... El asistente, ¿no? Enfocando en manual, además del el asistente... Tienes también, te aparece una rueda de distancias abajo. Esa rueda que antes tenías en el objetivo, en el anillo de enfoque, sí, te aparece abajo al mover el anillo. Entonces viene muy bien, pero claro, darle a un botón y que él automáticamente vaya a esa distancia me parece mucho más cómodo. Además, como tiene la confirmación de que está en esa distancia de enfoque, ya sabes que estás haciendo la fotografía a la distancia de enfoque que tú querías hacer. Así que me parece, vamos, una buenísima idea. Sí, además idea. Que yo creo que te deja mucho más tiempo libre para que tu cabeza se dedique a lo que tiene que dedicar, que es a crear, componer. Eso es. Y de alguna manera olvidarte un poco de la parte técnica que a veces es... poco pierdes demasiado tiempo y que quizás yo creo que pierdes demasiada concentración en lo que realmente luego es importante, ¿no? Quitar el foco, nunca mejor dicho lo de foco, en lo que es la toma fotográfica y en lo que realmente tú quieres fotografiar y a veces pues esto te... a mí me incomoda mucho, ¿no? Muchas veces cuando estás con una cámara, yo que me da por probar casi de todo, pues claro, yo me hago unos líos con los menús que no te puedes imaginar. Es decir, a mí la gente se piensa que me sé todos los menús de todas las cámaras y nada más lejos de la realidad. Sé cosillas, pero claro, yo muchas veces, coño, ¿y dónde se cambiaba en una Canon o en una Nikon? Porque muchas veces son muy opuestas, ¿no? Sí. Ya acabas loco con los menús, ¿no? Pero bueno, con un poquito de paciencia. Y todo lo que sean ayudas, es lo que quiero decir. A mí todo lo que son atajos, que son ayudas, el quick menú este de las cámaras, sí, ¿no? Porque el menú ese grande está muy bien, ¿no? Pero el indio es que lo entienda, es, a veces dónde estaba aquello, tal. Y todo lo que sea un menú resumido, de lo más tal, joder, yo creo que eso es lo mejor que inventaron en muchas cámaras, ¿no? Y bueno, pues todas estas cosas yo creo que son ayudas que vienen francamente bien. Desde luego, y además lo del enfoque, no solamente pérdida de tiempo, sino que muchas veces que luego siempre haces la foto y la tienes que comprobar para ver si está enfocada. Haces otra y sí, luego vas a comprobar. O sea, es una preocupación que tienes en la cabeza de si lo estoy haciendo bien o en algún momento he tocado sin querer el objetivo y he movido ese anillo de enfoque. Así que vamos, yo creo que es una muy buena idea. Sí, sí, sin duda. Pues nada, ya lo sabéis todos, los amantes de la fotografía, objetivo, bueno, no lo he comentado creo, pero solo es apto para la montura Sony E y full frame. O sea, también valdría para cámaras APS-C de Sony, pero bueno, en cualquier caso siempre montura E y que bueno, pues es un poco lo que decíamos, esa apuesta que hacen estos fabricantes por la montura E, donde ven que hay un nicho ahí de mercado enorme y que bueno, pues hace que algunos objetivos, pues este objetivo no existe ni para Canon ni para Nikon, es decir, que es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Podemos quejarnos si queréis, lo... Señor Sanyang, le hemos llamado hace un rato al señor Sanyang antes de empezar el podcast. Nos ha resuelto alguna duda, sobre todo saber si teníamos el objetivo en la tienda. Fijaros cómo solemos tener más tal, pero no estoy en la tienda, estoy en la academia y aquí es más difícil controlar el esto. Y luego, fíjate, hay otro objetivo de Tamron también para Sony y montura, y exclusivamente para esta montura, va a ser casi un monográfico, sí. Pero no. Eso es una novedad y había que hablar, pero me parece oportuno porque sobre todo va para destinado pues para esos usuarios que decíamos que a lo mejor no pueden llegar al full frame y que tienen sus cámaras tipo A6000, 6100, toda esta gama 6000 de Sony. Y sabéis que están los modelos más modernos, las 6100, 6400 y 6600, son un poquito las de última generación, pero bueno, también están las 6500 anteriormente, las 6300, todas estas 6000, pues también nos hemos quejado quizá de no tener demasiados objetivos para esta montura específicos para la APS-C de Sony, una de las críticas que muchas veces hemos argumentado, incluso en el último podcast que grabé contigo, Javier, esto lo apuntábamos, pero fíjate, la aparición de este 1120 en 2.8, también apareció un 1770, pero sobre todo este 1120, que no deja de ser equivalente al 1630, objetivo 2.8 a toda la focal, y que bueno, pues no deja de ser ese objetivo que, pues, que tienes que buscar, ¿no? Pues para tener ese zoom luminoso, gran angular, sobre todo muy demandado el mundo blogger, pero bueno, que también valdría para los que tengáis esta cámara y queréis algo hacer de astrofotografía, pues ahí tenéis una solución. Soluciones más económicas, porque lo bueno de la APS-C, que sí, tienes el inconveniente que el sensor es más pequeño, pero los objetivos son más baratos también, ¿no? Son 900 euros de objetivo, no es que esté regalado, pero bueno, tener en cuenta que la otra alternativa que había es la original de Sony, que es un 10-20, algo así, pero es un F4, si lo tengo claro. Y esto pues sí que incomoda un poco, pues, a no ser un 2.8. O sea, la ventaja que pones Tamron encima de la mesa, que al ser un 2.8, bueno, pues te pone esa luminosidad que a veces pues sí que se necesita. El de Sony es un 10-18, no es un 10-20, es un 10-18, pero F4. Insisto, este 11-20 pues tiene esa ventaja de ser un poquito más luminoso. Esta es muy reciente, porque realmente este es uno de los últimos reviews que he hecho yo para el canal de YouTube. O sea, es un objetivo que todavía no está a la venta, este es lo que tengo claro. Y que, bueno, las primeras unidades sí las tendremos en el mes de junio. O sea, no serán mucho tiempo, pero que acaba de salir al mercado. Y, bueno, pues como nos hemos propuesto aquí hablar de todo lo que ha salido en el mercado, este me parecía muy, muy, muy a propósito. Me imagino, Javier, que Sonys de este tipo sí verás muchas, ¿no? Es decir, a lo mejor no se ve el más A7, entiendo, pero que habrá gente con A6000, sea cual sea la 6000, ¿no? Sí, sí que sean bastante A6000, sobre todo para gente que está empezando o también como segundo cuerpo, gente que tiene ya una Sony A7, la que sea, y claro, con los objetivos de esa cámara también te valen para la otra. Entonces sí que lo utiliza muchísima gente, además es un segundo cuerpo que es muy bueno, da muchísima calidad, ocupa muy poquito y es perfecto para meter en la mochila para como segundo cuerpo si te falla el primero, pues si quieres hacer algún time-lapse o por lo que sea, así que es muy interesante desde luego. Bueno, y que para fotografía nocturna, para mucho tipo de fotografía nocturna, no deja de ser un sensor que es suficientemente válido. En el otro podcast yo insistía mucho en las micro cuadro tercio. No hablo hoy de micro cuadro tercio porque no ha habido ninguna novedad notoria en el sistema, pero bueno, sigo argumentando que es un producto que para iniciarse, aunque no sea el más idóneo quizá, pero te permiten cierto tipo de técnicas de fotografía nocturna que yo creo que son francamente divertidas, buenas, y que no hace falta gastarte el 8.000 euros, vamos, para disfrutar de esto, ¿no? Sí, está claro que al final parece que hablamos de fotografía nocturna y siempre es ISO 6400 o 6800, claro. Pero no tiene por qué, puedes hacer fotografía nocturna, claro, perfectamente, y yo lo hacía al principio cuando empecé con la Canon 450D a ISO 800, ISO 1600 alguna vez, y ya era una locura. Y nada más que suficiente, así que para empezar yo creo que es muy buena idea. Claro, es que cualquier sensor de estos modernos de APS-C con respecto a lo que tenías tú, o sea, esta Canon EOS M50 que te decía, es un sensor APS-C, es una maravilla de sensor, o ya las 6400 estas o 6600 de Nikon, o sea, de Sony, van de maravilla, es decir, que son objetivos, o sea, son sensores que realmente funcionan bien y que te pueden hacer tus pinitos perfectamente, es decir, que tampoco os volváis muy locos, y claro, bueno, por supuesto son más agotados, yo siempre esto lo digo mucho, insisto, a lo mejor lo podéis hacer a acudir a vuestra tienda habitual, que os asesoren, que os dejen probar el producto y bueno, pues luego algún curso si os gusta, desde luego como los que hace Javier, ya seguro que os ayudan mucho para poder hacer, si esta es vuestra pasión, pues este tipo de fotografías como realmente la imagináis, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir terminando con un par de cámaras más que salían al mercado. Muy bien. Una no tiene nada que ver con la astrofotografía, ni que sea el producto, pero déjame mencionarla. Es otra Sony, joder, me vais a decir, qué pesado, es Sony el que se pone pesado. Pero bueno, nada, la Sony esta otra que es una FX3, a ver, lo voy a decir muy rápidamente porque no es una cámara que se utilice, ni siquiera hace fotos, pero realmente no está pensada para hacer fotos. Es una cámara dentro del Cinema Line, realmente no la han querido meter ni dentro de las cámaras o dentro de lo que ellos llaman cámaras CSC, o sea, aunque sea una sin espejo, pero no deja de ser una cámara dentro del Cinema Line. Tiene aspecto cuadrado, o sea, para que os hagáis un poco la idea, es una cámara de este tipo modulares. A ver, una GoPro a lo gordo, ¿vale? Uh-huh. O sea, para que os hagáis un poco la idea. En ese formato cuadradote, con entradas de rosca por todos lados para poner diferentes accesorios, tipo micrófonos o tipo, yo qué sé, monitores de estos pequeños y tal. Y lo que sí que es cierto, la he querido mencionar porque, bueno, el otro día, en el otro podcast, quiero decir, que fue hace unos cuantos meses, tú hiciste un comentario muy chulo. Decía, joder, Mario, me ha tocado la lotería y tengo, no sé cómo era, me ha tocado un concurso y tengo 2 minutos para entrar a tu tienda y coger 2 cámaras o lo que pille. ¿Qué es lo que hago? Sí. Y yo te hablaba, digo, bueno, yo creo que la A7S3, yo creo que es la cámara idónea, ¿no?, para vuestro tipo de fotografía. Y que, bueno, pues de alguna manera yo creo que sigue siéndolo, fíjate, ese sensor full frame, fijaros, solo de 12,1 megapíxeles, 12 millones de píxeles. Y bueno, lo que tiene esta FX3, y cuento todo esto porque la FX3 es una cámara totalmente igual a la A7S3, ¿vale? Es una cámara que han querido hacer con el mismo sensor y procesador que A7S3. Curiosamente no lo han declarado esto porque realmente te dicen que no lo tienen muy claro si es el mismo. Cuando te dicen algo de esto, ya son las conclusiones que ya saco yo, ¿no? Pero bueno, no creo que tengan 7 modelos de 12 millones de píxeles, solo tendrán uno, o sea, el desarrollo del producto vale un dineral, claro. Y es el mismo sensor, de hecho. A mí de Strapperlo me han dicho que era el mismo, con lo cual yo lo suelto. Y bueno, pues sí que tiene pues ese 422, ese rollo de 4K, por supuesto, con estabilizador de imagen de 5 ejes, pero es una cámara pensada y nacida para grabar vídeos con ella, ¿no? O sea, que realmente, ojo, tú vale esa cámara, le pones un 1224 de estos que hemos hablado de Sony G y te la pones en un trípode y haces fotos con ella porque hace fotos, y el resultado sería el mismo que la 7S3. Entonces, bueno, pues, hombre, pues a lo mejor los que son muy cineastas y pero quieren utilizar para foto, por valer no puede valer. Uh-huh. Lo que realmente está claro es que lleva un sensor y un procesador pues full frame, 24x36, 12 millones de píxeles, que funciona muy bien para la astrofotografía. Entonces, ¿cómo no vamos a mencionar la FX3? Aunque no sea una cámara de fotos al uso, pero realmente sí que es una cámara que ha salido nueva, salió en el mes de marzo. Otra de las que a día de ahora, o sea, en junio del 2021, pues con lista de espera y que, bueno, pues entregamos a cuentagotas, pero por lo que hemos contado antes, por estos problemas que hay a nivel mundial, uh-huh, de alguna de las piezas, ¿no? Y fíjate, de la que viene siguiente, que también salió en abril, o sea, una cámara también muy reciente, uh-huh, algo muy parecido a esta FX3. Sigma, que lo hemos hablado muchas veces durante este podcast, pues estábamos hablando de objetivos, que fabricaba objetivos fotográficos, y es por lo que lo conocemos todos, pero señores, también fabrica cámaras de fotos, es decir, y bueno, pues se ha fabricado históricamente. Ellos están dentro de la alianza de la montura L, esta famosa alianza de la montura L que han firmado junto con Leica y junto con Panasonic. Sigma es el tercer fabricante que tiene este digamos, este tinglado montado. Y bueno, pues la FPL, que es un poco como se llama esta cámara, parecida a la Sony en cuanto a... Es más pequeña que la Sony, sensiblemente más pequeña que la Sony FX3, pero sí que me vale, para que entendáis un poco el tamaño, esa comparación que hacía con GoPro, como si fuera una GoPro hormonada, es decir, una GoPro grandota. La Sony sería más grandota todavía, pero esta también es una cámara multipropósito. Es decir, yo es una cámara que sí he tenido oportunidad de probarla. Yo como soy menos videógrafo que fotógrafo, aunque es una cámara también con un pequeño o más guiñada, digamos, un poco a ser una cámara modular, montarla en el rollo vídeo, pero Sigma en ningún caso te diga que no puedas... No es como Sony la FX3, que ya te dicen de antemano, hombre, puedes hacer fotos con ella, pero no es lo más indicado, porque paso tienen la Sony A7S3, ¿no? Aunque es cierto que la Sony A7S3 también la compra mucha gente del vídeo, sí. O sea, pero te digo, es un poco un foco follón, ¿no? Yo es que creo que indicar que es más indicada para el foto, es que es lo mismo realmente, ¿no? Uno no deja ser imagen fija y la otra imagen en movimiento. Sí, que son diferentes, pero que de alguna manera el producto yo creo que es apto para las más cosas, ¿no? Pero yo, esta Sigma FPL, la probé en modo foto, insisto, mi convencimiento más profesional hace que pruebe las cosas en ese modo foto más que en modo vídeo, y bueno, pues me gustó muchísimo. O sea, te puedo decir que me parece una... Fijaros, es una cámara full frame, o sea, 24x36, volvemos a este formato de sensor, con un sensor retroiluminado tipo BSI, un poco los que monta Sony también, de 61 millones de píxeles, o sea, una ultra resolución, señores. ISO hasta 25.600, me fascinó lo que daba 12.800, o sea, estábamos hablando de un ISO muy contenido en cuanto a ruido y me sorprendió muchísimo, una cámara de 375 gramos y que bueno, que el sistema L, ten en cuenta una cosa, Javier, esto es importante saberlo, como Sigma es partícipe del sistema L, para Sony, digamos E, y para la montura L, son las dos únicas monturas que Sigma está haciendo el desarrollo de una serie de objetivos, entre ellos el 1424, pero no ese que a lo mejor tenéis. O sea, 1424 de Sigma hoy en día podéis comprar dos. El DG, que es el que conocíamos todos hasta la fecha, y desde hace unos meses atrás ya se puede comprar el DGDN. Este DGDN que es un poco la evolución del primer 1424, solo se hace para montura L y para montura E. El precio es prácticamente el mismo, o sea, por precio no lo vais a diferenciar, pero los que seáis usuarios de Sony E, como es tu caso, Javier, o los que seáis usuarios de la montura L, como era el caso de esta Sigma FPL, pues es un objetivo que está pensado para cámaras sin espejo, que no es exactamente el mismo y que está configurado de otra manera, vamos, a lo que voy, que rinde mucho mejor, en una palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quiero decir con esto es que estas cámaras del sistema L, todas las Panasonic, todas estas Leicas, también estas Sigma, pues son cámaras que a mí no las descartaría para nada realmente, porque sobre todo tienen un sistema óptico, puedes meter cristales de Leica, de hecho, o sea, totalmente compatibles, un poco con microcuadro tercio, Panasonic Olympus, pues en este caso, pues con Panasonic también, o sea, Panasonic suele hacerse partícipe, por lo que vemos, con otras marcas de desarrollar productos, y bueno, pues Leica es un poco el más reacio, aunque Leica también se viene caracterizando en los últimos años por hacer asociaciones con fabricantes de móviles, o en este caso pues se ha asociado, digamos, con otras marcas tal, y bueno, lo bueno del sistema es que tú puedes poner objetivos exquisitos de Leica de 5.000 euros, pero puedes poner objetivos de 500 euros de Sigma en una Leica también, es decir, todo ello además compatible, y luego Panasonic tiene ahí la S5, que es una cámara no moderna de este año, por eso no la ha sacado, pero sí la hablamos, yo creo, en el podcast de pasado, porque era una cámara de verano más o menos, uh-huh. Y es una cámara que, bueno, también dentro de la montura L, y bueno, pues a mí la montura L cada día me está gustando más, porque, bueno, se puede combinar muchas cosas, ¿no? Y que hay cosas ahí muy buenas, y que, bueno, la gente a lo mejor conoce un poquito menos, y que ahí está y que de luego funcionan francamente bien. A lo mejor no es la cámara más idónea que te encuentras recomendada en todos los foros, pero a mí no me sorprendió tanto como la GFX100S que os decía antes, como esa me ha sorprendido pocos productos los últimos años, pero sí que me ha parecido una cámara más que digna y con una mega resolución. Yo ahí, claro, empecé a hacer reencuadres y ver lo que había y aparecía, joder, datos en todos los lados. Y es un poco lo que tienes con estos sensores de 60 millones de píxeles, que ojo, a mí, bueno, para hacer ciertas fotografías puede estar muy bien y pueden ser muy indicados, pero a mí no soy tan amante de tanta perfección. Es decir, en su día lo fui, pero ahora voy buscando, fíjate, las imperfecciones. Era cosa de la edad ya esto. Sí, al final vamos cambiando de gustos, vamos buscando otras cositas, sí, en la fotografía. Yo creo por modas, ¿no? También, y vamos evolucionando. Y porque te cansas también un poco, claro, a lo mejor de ver tanta resolución y vas buscando, oye, pues a lo mejor objetivos que tengan cierto tipo de, yo qué sé, de aberraciones incluso, yo qué sé, porque vas buscando un poco la imagen que no sea tan perfecta, ¿no? Pero esto ya depende un poco del rollo que esté tu cabeza, claro, ¿no? Si está más el rollo artístico, más el rollo, yo qué sé, cineasta, o yo qué sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero yo creo que es un poco la vena esa fotográfica que tenemos todos los que nos gusta esto y que van por esas modas, ¿no? Por eso a veces compras unas cosas, a veces otras, y bueno, pues ahí está. Genial, muy bien. Bueno, pues si no tienes nada más en el tintero... Bueno, déjame mencionar, sí, si tenía otra y ya que la tenía aquí apuntada, y aparte que ya te digo que hay que darle cariño, no cariño realmente, sino hablar de lo que hacen las marcas, que es lo que hemos hecho, créeme. Te he hecho un resumen, bueno, yo creo que en tiempo récord, de lo que ha pasado en 5 meses. O sea, esto, créeme, Javier, que... No es fácil, ¿no? Me tendrás que pasar el... No, es que estos enlaces me vienen muy bien, ¿no? Porque realmente, fíjate que yo hoy te pedí al que grabé hace unos meses, porque aunque me aburre mucho a oírme a mí mismo, pero también me sirven como ejercicio de... Para refrescar. Sí, para refrescar cosas y ciertos tipos de cosas que las tengo muy claras en mi cabeza, pero a veces no están ordenadas, ¿no? Y sí que tenía que apuntar a, hombre, déjame hablarlo. Tiene poco sentido, quizá, porque... Pero dejadme que os cuente. Es decir, Penta sigue existiendo. O sea, Penta es una marca... salía una especie de noticia o de artículo, por ahí no sé dónde lo leí bien, que es una marca además que sigue siendo la más querida por los japoneses. Uh-huh, es una marca. También el mercado japonés es totalmente opuesto a todos los demás mercados. De hecho, todas estas marcas que estamos hablando son japonesas, pero en Japón se comporta el mercado de una manera muy diferente a lo que se comportan en tal. En Japón las cámaras que no tienen visor y que son micro cuadro tercios, por ejemplo, son unos sistemas que les encantan. Nikon allí es como, no sé, una empresa que tal. A Olympus nunca lo hubieran dejado caer. Por muchas dificultades que hubiera podido pasar, lo hubieran rescatado de alguna manera. Con Nikon pasará algo parecido. O sea, son muy corporativistas, además, y muy amantes de lo suyo, ¿no? Y fíjate, hicieron una encuesta y decían que Pentax era la marca más amada por los tal, ¿no? Sí. Pero luego a Pentax hay que decir muchas cosas de ellas, yo creo que muchas buenas, pero también hay que criticar alguna, ¿no? Te sorprende cada día de hoy, y fíjate en esta coherencia que tiene uno aquí en Fotografiarte recomendando cámaras sin espejo de hace muchos años, pues que esta gente pues todavía sean los únicos ya fabricantes que no tienen ninguna cámara, fabricantes vivos, o sea, que siguen esto de la fotografía, que no tienen ninguna cámara sin espejo. Es decir, ellos siguen apostando por su sistema tradicional de cámaras con espejo y han sacado la Pentax K3 Mark III o la K3 III, la tercera versión de esta cámara, con unas prestaciones que tú la pones encima de la mesa, pues un sensor de 25 millones de píxeles, retroiluminado, estos tipo BSI, con estabilizador de imagen que soporta hasta 5,5 pasos, con 12 fotogramas por segundo, que va a ser una cámara con espejo, que aquello se levanta y tal, pues son muy meritorios, con un sistema de enfoque realmente de 100 y pico puntos, muchos de ellos en cruz, o sea que enfoca relativamente bien, pero que te rechina un poco. Es un poco el tope de gama dentro de lo que es la fotografía APS-C, es un sensor APS-C, y que, bueno, vemos como Nikon, os anuncio ya, si no lo sabéis, que la D500, que era un poco el producto que tenían esto, ya está en su fin de vida, o sea, Nikon no va a sacar una D600 nunca, y un poco abandona las cámaras profesionales, digamos, con formato APS-C y con espejo. Canon lo hizo recientemente, la 7D Mark II, pues ya se descontinuó y ya no hay posibilidad de comprarla. O sea, Nikon y Canon ya han visto que esto con el espejo y en cámaras de este tipo de 2.000 euros, pues no veían mercado, ¿no? Y viene Penta, chico, y contra todo pronóstico. Entonces, a ver, yo te puedo decir una cosa, los usuarios de Penta son muy de Penta, como puede ser de otra manera, pero quizás sean los más acérrimos a su propia marca, ¿no? Porque esto ya sí que como es el pequeño pueblo ese de, como decía, lo de Asterix, ¿no? De Galia, que están ahí, van resistiendo un poco a todo lo que ocurre. Los irreductibles, pues sí, efectivamente, están un poco en ese plan, y bueno, sí que es un mercado muy, muy, muy de nicho, pero realmente... La cámara yo también la he podido probar, sabéis que me dejan probar casi todo y si no me lo dejan lo pido para probarlo, más que nada para poder tener ciertas opiniones de las cosas de las que hablo. A mí me agradó porque realmente casi ninguna cámara me desagrada, eso también es cierto, dirán, joder, ¿cómo eres? Pero es que es verdad, a mí todas las cámaras de fotos me gustan, no sé, tendré esa debilidad, pero realmente la cámara sí me gustó, sí que es cierto que le veo una venta pues muy limitada, porque bueno, por 2.000 euros, pues fíjate, esto vale una Sony A7 III, entonces tú pones en la balanza toda la tecnología, todo lo que hemos hablado de Sony, por ejemplo, yo que sé, también hay una Canon EOS R6, ¿no? Que también está más o menos en estos precios. Y yo creo que haces mejor compra. Claro, si no tienes nada de Pentax que aprovechar, que es un poco la película que tiene Pentax, claro, ¿no? Pero comprar una cámara con espejo de 2.000 euros es un poco lo que veo yo, ya de cualquier marca, ¿no? Al punto que Nikon y Canon lo ven como yo y deciden, unos ya hace un tiempo y otros ahora, recientemente, descontinuar el producto que tenían ese colocado en ese precio y anunciarte claramente que no va a haber nada sustitutorio en ello. Y esto de Pentax, como van a su bola realmente, pues sacan esto, ¿no? Y esto ha sido muy reciente, esta cámara es de ahora, del mes de abril. Yo he hecho la review, que todavía no está ni publicada, la publicaremos en breve en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues quería comentarla porque no deja de ser otra novedad. Créeme que creo que hemos hablado de todas las cámaras de fotos que han salido en estos 5 meses, de muchos de los objetivos, a lo mejor se me ha olvidado alguna, ¿eh? Que esto tampoco, lo mío no es un estudio exhaustivo, o sea, simplemente pues he cogido mi página web y digo, a ver, ¿qué he puesto aquí los últimos meses? Y, o mi canal de YouTube, que realmente también ahí me vale mucho para, claro, como de todo lo que nuevo y relevante en el mercado, hago un vídeo, pues bueno, también me vale para saber lo que ha salido, ¿no? Y yo creo que lo que te decía ahora sí que sí, Javier, que he hecho el resumen lo mejor que he podido, pero que le guste, te vaya a gustar a ti, y les guste a todos los que nos escuchan. Seguro que sí, además hemos hablado de todas las marcas, excepto Olympus, que has comentado que tampoco ha sacado nada durante bueno, este tiempo. Bueno, pero porque no ha habido nada, ¿no? Fíjate que el otro programa monopolicé sí, mucho con Olympus, yo mismo me sorprendí, pero bueno, también porque tú me dijiste, vamos a hacer alguien para alguien que empiece, ¿no? Tú me decías, por poner un guión un poco al podcast, y yo creo que, y lo sigo diciendo, que bueno, pues aunque sean, que nadie os diga que con un sensor micro cuadrado tercio no se puede hacer casi de todo, que bueno, que burro grande ande no ande, también te lo decían aquel tal, y que bueno, pues que el full frame es maravilloso, pero hoy también os he insistido mucho en esa línea de Sony A6000, en la Canon EOS M50, de un sensor APS-C a un sensor micro cuadrado tercios, pues os puede valer perfectamente. Es cierto que la fotografía que más domina Javier, y por la que le estoy escuchando a él probablemente, que es un referente en la fotografía nocturna, la astrofotografía, pues se lleva más lo del tema del full frame, pero que bueno, yo creo que tú mismo hasta hace 2 días has estado con APS-C y solo hay que ver tu trabajo anterior a tu Sony, ¿no? Que era espectacular, o sea... Muchas gracias. Y conozco gente, y no poca además, y con muy buenos resultados, que trabaja con Olympus y súper encantados, claro. ¿Eh? Y hacen muy buenas fotografías nocturnas de paisaje, light painting y de todo. O sea que, desde luego, no solamente para empezar, sino para terminar. Y vamos, te aburres tú antes que la cámara, seguro. Sí, aparte yo que, mira, tú eres un fotógrafo especializado en lo que eres. Claro. Si fueras un fotógrafo especializado en fotografía de naturaleza, tendremos la oportunidad en un directo de Twitch, que por cierto, para los que no me veáis, todos los jueves estamos en Twitch también para resolver todas vuestras dudas, de 6:30 hasta que me dejéis en paz, o hasta que diga, hasta aquí he llegado, porque uno se cansa ya de hablar, o sea, está haciendo directo de 3 horas, ya uno ya no le da la vida. Más que nada porque te quedas seco ya, te quedas seco en cuanto a todo, ¿no? Físicamente ya mata mucho, o sea, esos días, o jueves, llego a casa reventado, o sea, sí, peor que si hubiera estado en la tienda 20 horas. Y bueno, pues lo que te decía, vamos a hacer un directo justamente. Hemos hecho uno con Olympus, con Tito, que es un responsable de la marca, que bueno, sabe muchísimo de su propia marca, como es lógico, pero vamos a hacer uno ahora con un fotógrafo de naturaleza, y si fueras un fotógrafo de naturaleza, Olympus es referente realmente, ¿no? Porque aporta muchísimo tal. Y a lo que quiero decirte con esto, que no hemos hablado en este podcast de Olympus de ningún modelo, porque no había ninguna novedad, no han sacado en este primer parte del año, pero ojo, no lo perdáis, que va a haber sorpresa y va a haber muchos productos dentro de este año, a nivel de cámaras, a nivel de otras cosas también de Olympus, con lo cual seguro que vamos a volver a hablar de Olympus, de alguna novedad. Así que como ya nos hemos emplazado a hacer esto, que ya nos dirás tú, Javier, cuando me invitas otra vez, no me voy a invitar yo, ya me invitarás tú cuando quieras. Cuando quieras, como si fuera pues tu casa, ya sabes. De volver a hacer un resumen de esto, que créeme, con esto ya me voy, vamos, con los deberes hechos ya me pueden preguntar un cliente esta tarde en la tienda lo que quiera, ya me lo voy a saber. Que lo tienes ya todo listo, eso es. Muy bien, pues yo ahora sí ya creo que hemos hecho un repaso estupendo a todo lo que ha salido en el mercado para fotografía nocturna. Además, si tenéis alguna duda, nos la podéis plantear para hablarla en el siguiente episodio. Se la podéis también claro, plantear sí. A Mario para su blog, para el foro que también atiende dudas, en el canal de esto Twitch, es. Lo que decía él, así que sin ningún problema. Te invitaré algún día al canal de Twitch, te haré una encerrona para que nos hables de fotografía nocturna y nos ilustres ahí un poquito con tu sapiencia. Es muy divertido, no sé si habrás intervenido en alguno, pero a mí me parece divertísimo que la gente interactúa mucho. El otro día hicimos uno con John Hernández, que es el fotógrafo este de producto con Hasselblad, en los estudios de Hasselblad, uh-huh. Aquí en Madrid, y la verdad es que, bueno, fue francamente interesante y divertido, o sea, que yo me lo termino pasando bien, o sea, yo me quejo mucho, pero siempre lo digo, además lo digo en los directos, ¿no?, y te lo digo ahora, estoy mucho mejor aquí, mucho más relajado hablando pues, con Javier, o cuando hablo con Mario Rubio, que es un buen amigo de los dos, o cuando hago estos directos de Twitch, que cuando estoy en la tienda no deja de ser teléfono, teléfono, teléfono, presupuesto, presupuesto, presupuesto. Y aquí al fin y al cabo estoy hablando de fotografía, que es lo que más me gusta. Eso es, ¿no? Justo. Lo otro es más un tema administrativo, en mi caso es un rollo, ¿no? Y aquí, bueno, disfruto muchísimo más, sin duda alguna. Pues nada, yo encantado de lo de Twitch, porque ya sabes, a mí todo lo que se habla de fotografía nocturna, vamos, no es ninguna encerrona, vamos, al revés. No, hombre, te lo he dicho, yo lo digo aquí, lo suelto para tal, pero bueno, que buscaremos el hueco, porque claro. Ahora tenemos la agenda, ahora todo el mundo quiere estar ahí, pero bueno, yo como ahí elijo a quien quiero, pues ya te colaré para que estés ahí, porque encantado, sobre todo para que nos ilustres, porque joder, a mí cuando me hablan de esto, digo, bueno, pues yo siempre le digo lo mismo, digo, espérate que hagamos los cursos, que volvemos a decirlo, el 26 de junio, ¿no? He cerrado la carpeta, creo que era el 26. 26 ¿no? de junio, eso es. De junio tenemos curso con Javier Rosán otra vez en fotografía y arte, así que solo 6 plazas, o sea, yo creo que en cuanto publiques este podcast, pues eso, pum, se acabó, pero buscaremos más fechas, no os preocupéis. Yo encantado, desde luego. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Mario por este ratito que nos has dedicado. Nos vemos dentro de unos cuantos episodios para ponernos otra vez al día, hacer algún claro, monográfico, sí. Lo que haga falta. Que no, lo que nos diga la gente, si te parece, eso lo dejamos un poco ahí. Oye, yo creo que a lo mejor se puede hacer un monográfico de trípodes o no sé, de lo que queráis realmente, porque a mí me da un poco igual, o de estuches, o de bolsas, o monitores. Y te dije que íbamos a hablar de algún monitor, pero se nos estaba haciendo un poco largo, lo podemos dejar un poco dentro de esos accesorios, claro. Porque realmente la importancia del monitor, que a lo mejor muchos de vosotros no se la dais, pero de luego esto de las cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, pues cualquier fotógrafo, ya sí que me da igual la disciplina, como no tengas un monitor, tienes un enemigo casi, más que un amigo, ¿no? Desde luego, si has hecho bien toda la parte anterior del proceso de fotografía y cuando llegas al final, que es rematar la foto, es cuando lo estropeas todo. Está claro. Muy bueno, bien. Pues como verás, como tenemos rollo y cosas de que hablar, pues ya sacaremos ahí. Motivos para estar otra vez por aquí. Seguro que sí, muy bien. Hasta entonces, cuídate mucho, Mario, y de nuevo, muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, nos vemos o nos oímos o nos escuchamos en unos días. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hecho un repaso a todas las novedades que ha habido en el mercado fotográfico relacionada con la fotografía nocturna. Tienes los enlaces a todo lo que hemos mencionado en el post de la web, al que puedes acceder desde las notas del programa. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!